todo el día como Hank, como Hank. Y la cosa va realmente mal. Paso todo el día como Hank, como Hank. Y los resultados van muy mal. Tampoco mañana, las chicas no durarán. Esperan el gran final, no vamos a parar. Tampoco mañana, las chicas no durarán. Porque siempre se va. Siempre se van, siempre se van.